de pie y aquí tenemos el calabozo de rodilla. Aquí. Pero han tenido la idea fenomenal de cambiar el calabozo en tabú eléctrico. Todo el, sí, donde está el cable eléctrico, ¿no? Eso. Entonces no puedo ir. Es como si faltaba plaza. Siempre volvemos en la idea de por qué abrimos abajo, ¿eh? Porque han puesto todo eso aquí, con toda la plaza que tenemos, ¿eh? Yeah. Con toda la plaza. Y cuando han puesto toda la técnica eléctrica, no sé, un poco tunter, como dirían los catalanes, ¿eh? Han puesto la puerta al revés. Es decir, que lo que era adentro se encontró afuera. Y los prisioneros habían escrito en la puerta las cosas que sentían. Y cómo está, habían inversado la puerta, tocando el sol, el viento, la lluvia, sí, todo iba a desaparecer. Entonces, he robado la puerta. Está en la exposición, sí. Ah, claro, es un acto de memoria eso. Y entonces, la puerta es falsa, ¿eh? No es la buena. La tenemos allá. Lo han modificado, ¿eh? Pero se entiende las dos cosas de lo que puede ser un calabozo de pie. Primeramente, imagínate, mira, tú estás cansado, ¿eh? Muchas veces, quédate. Muchas veces los alumnos me dicen, pero está bien de quedar sentado. Claro que está bien, pero ¿cuánto tiempo aguantáis sentado? ¿Cuánto tiempo? Imagínate, un día entero. No, te van a picar las piernas. Tienes que levantarte, ¿no? Y no son un día, sino que eran días. Eran días. Y después, el símbolo. Es que el hombre vive de rodilla o de pie. Claro, claro. Aquí podían entrar hasta 7. Es muy pequeño, muy pequeño. Entonces, tenemos los dos calabozos y vamos a ver la exposición.